Cualquiera, puedo encontrar el sentido cuando todo carecía del mismo. Mi mirada cambia de color si me arropo con mi llanto, ya no es por frustración. Thank you.